días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 8 de Reflexiones Sonoras, el podcast hermano de Reflexiones de un Modernista. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a diversos aspectos, a diversos temas culturales. Y además vamos a dar como primicia una nueva sección de podcast que pretendemos realizar al menos una vez al mes, que tendrá que ver, es una especie de programa especial, de podcast especial sobre historia. Algo así como los pasajes de la historia serial, pero en serios. Bueno, quienes me conocen ya se pueden echar, ir echando a temblar de por dónde pueden ir los tiros. Y nunca mejor dicho. Iwo Jima, Norlingen, el asedio de Magdeburgo, por ejemplo, o la batalla de Cannas, la batalla de Zama, la revolución francesa, la liberté, la igualité, la fraternidad. Y siempre procuraremos hacer alguna mención en estos podcasts especiales, en estos podcasts históricos, a alguna película. Casi intentaremos jugar con lo que es tema de historia. Siempre intentaremos también relacionarlo con el temario que estemos desarrollando en ese momento. Es decir, que lo más probable es que el primer podcast histórico que caiga sea el dedicado a la Revolución Francesa y a Napoleón. A propósito, tenemos otro comentario que haceros. Que es que a partir del siguiente programa, quizás contemos con la colaboración de un amigo, de un viejo amigo. Es un poco rarito, pero bueno. Todo lo que tiene debajito le sobra de mala leche. Y por eso lo llamamos Napo. También podríamos haberle llamado tío Paco, pero bueno. Preferimos que era mejor llamarle Paco en vez de Adolfito. Aunque algunos casi le llaman otras cosas. Le petit cabrón, por ejemplo, pero bueno. Esperamos que sepáis perdonar los exabruptos o la incontingencia verbal que pueda tener nuestro amigo Napo. A propósito, le llamamos Napo porque además de ser más bajito, es que es un fanático de los juegos de estrategia y de los juegos de rol. Entonces, pues bueno, ya lo iréis conociendo. El podcast de hoy, entonces lo vamos a dedicar a temas culturales, culturales y de sociedad. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña crítica a lo que es cómo han planteado la noticia el fallecimiento de la señorita o señora Ortiz Roca Solano, los medios de comunicación, los más media. Lo vamos a hacer una crítica furibunda y con, espero, con cierta mala leche al programa de Enredados, que es un programa emitido en Cerguadiz. Y para acabar vamos a ver el carnaval amargo. Ya veréis. Y como punto de separación vamos a iniciar el capítulo dedicado a promos de otros podcasts. En este caso, la promo es la de EuroDJ Music. Tu primer beso, tu primer baile, tu primera fiesta con los amigos. Todos tus recuerdos van acompañados de una canción. Descubre un nuevo podcast musical. Un lugar donde, aparte de revivir tus recuerdos, podrás conocer nuevas melodías que quizás puedan ser un bonito recuerdo de algo que te queda por vivir. Toca otra canción, Sam, el podcast musical temático. Visítanos en www.eurodjmusic.podomatic.com. Que pasamos a continuación. Una vez que hayamos puesto la promo, vamos a empezar el programa de hoy, los contenidos del programa de hoy. Hay un episodio de los Simpsons. A nuestros alumnos nos solemos aburrir con anécdotas de los Simpsons, puesto que apenas han visto cine, ya ni digamos cine de calidad. Y creo que están en un cuarto de la ESO. Se supone que van a ser los que hagan el bachillerato el año que viene y los futuros médicos, los futuros profesores, los futuros abogados, qué futuro nos espera. Pues claro, ¿cuál es el referente cultural? Los Simpsons. Y además tenemos que confesar un pequeño pecado. Es que a nosotros las aventuras de Homer, Bart, Maggie, Lisa y Marge nos encantan. Desde que los daban a las 11 de la mañana y los teníamos que ver en recopilaciones grabadas por algún familiar o amigo. Porque éramos en esa época muy chicos. Entonces claro, el uso de los Simpsons generalmente lo utilizo cuando estoy en clase de ética, pero en algunas ocasiones en clase de historia también es conveniente usarlos, o me puede servir para usarlos para reforzar una idea. En este caso, la idea que podemos utilizar los Simpsons es recordar el famoso episodio en el que a Homer la acusan de obseso sexual. El episodio comienza, además, una de las cosas grandes que tienen los Simpsons es que comienzan el episodio, por un lado te intentan llevar por un hilo de la historia, y cuando no te das cuenta ya estás en un lado totalmente contrario a por donde parecía que iba a discurrir el episodio. Entonces, en esta ocasión el capítulo comienza viendo toda la familia Simpson, es decir, toda la marabunta, como en la película de Charlton Heston, a un festival de gominolas. Y claro, después de arrasar cual caballo la pila dicho festival, pues Homer lleva a una canguro que ha tenido, creo que con los niños, o con más, no exactamente, no me acuerdo del capítulo, llevarla a su casa, con la mala suerte de que la mejor gominola de esa feria que ha sido arrasada con la tila por Homer está pegada en el pompis, en la nalga de la canguro, que es una universitaria. Y claro, Homer, cuando ve a la universitaria salir y llevar en las nalgas dicha gominola, se pone loco, se pone babeando, cual imaginar a Homer Simpson directamente ante una bolsa de patatas, ante un pastel. Y claro, echa mano hacia la nalga de la universitaria, de tal manera que hay alguien que casualmente graba esa secuencia en vídeo. Y los medios de comunicación montan de tal manera la secuencia en la que se ve directamente como lo que quiere echar mano es a la gominola. Cae la nalga de la universitaria, no le importa nada, iba a ser una palabra más sonante, pero bueno, no es cuestión de que algún niño pequeño pues pueda escuchar esto y asustarse. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Muy sencillo, una campaña de acoso y derribo contra Homer, porque claro, se le saca como un pervertido, se le saca como casi un violador, y los medios de comunicación, como no tienen noticia de verdad, como no tienen ni imaginación ni interés en buscar noticias, pues ¡pah! A 20 telediarios con Homer intentando meter mano a la universitaria, con Homer en la ducha, desnudo, y todo tipo de carnaza. De carnaza realizada para atraer al público. Es decir, y volviendo a usar el famoso palabra de Sonia Blanco, la espectacularización de las noticias. Algún día te mandaron una factura por los royalties, Sonia. ¿Por qué tenemos a colación este capítulo de los Simpsons? Pues muy sencillo. Porque desde el miércoles, cuando se supo la noticia de la muerte de la señorita o señora Ortiz Roca Solano, hasta al menos el domingo, casi parecía que la principal noticia era la muerte de esta señora o señorita. Y claro, algunos estaban diciendo que se había suicidado, que se había tomado pastillas, y no necesariamente la piensa del higadillo, ¿eh? También piensa, supuestamente, medios de comunicación supuestamente serios colaboraron en ese juego de despiece de las personas. Y claro, teníamos noticias de si esta mujer tenía tendencia a la depresión, si esta mujer estaba pasando por malos momentos en su vida personal y profesional. Incluso se llegó a la aberración de, a los dos días de morirse su madre, sacar imágenes de la niña. Eso sí, con la cara distorsionada, pero imágenes de la niña. Lo cual pensamos que no tiene la más mínima relevancia informativa. Y claro, el padre intentando animar a la niña. Partimos de la base que el que se muriese la señora Tirgo Casolano pues podría tener cierta repercusión mediática el primer día. Pero que hayan seguido dando informaciones y especulando acerca de este suceso es excesivo. Más aún cuando si miramos un poco las páginas de sucesos de cualquier periódico o los apartados de sucesos en cualquier radio o televisión, pues va a haber todas las semanas varios suicidios o varios accidentes trágicos y nadie le da la más mínima repercusión. Además de obviar la aparente responsabilidad que han podido tener ciertos programas o ciertos medios en causar una mayor presión psicológica a esta persona, lo cual pudo ser un elemento desencadenante de su supuesta depresión y a su vez del fatal desenlace de esta vida. Pero eso ningún periodista lo critica. Lo que sí critica es a los que les critica, eso sí. Y claro, se defienden y esto, lo otro, lo demás allá, que si patatín, que si patatán, derecho a la información, derecho a la libertad de prensa, que la Casa Real censura y manipula noticias, como si eso no lo supiera nadie. Pero bueno, ese es otro tema. Pero realmente, se me decía, esta repercusión mediática, una persona cuyo éxito o mérito en la vida era ser hermana de la princesa Asturias, porque se había casado con el príncipe de Asturias, que me dicen, es que se ha suicidado, Dios no lo quiera, por supuesto. La princesa de Asturias, si podía ocasionar una serie de cosas, o si de noticias, o si por ejemplo Dios no lo quiera, les pasase algo a sus hijos, pues sí, eso puede ser ocasionar ciertas noticias por las repercusiones institucionales que puede tener nuestro país. Pero la familia de la princesa consorte, pues sinceramente, ¿qué quieren que les diga, señores oyentes? Como diría Hermida. Pero ya os comento, lo que más gracia me hizo en mi caso particular fue cómo estaban sacando imágenes de la niña. O sea, eso ya me pareció que era deleznable. Pero bueno, si algunos piensan que así es como se ganan el pan nuestro de cada día y está bien ganárselo así, cada cual con su conciencia. Y ahora vamos a seguir escuchando, como es habitual en este podcast, el Suite de Bach, interpretado por Víctor Paternoste, del CD Bach Cello Suite, que nos podemos descargar de Magnatune. Segundo tema del día, vamos a comentar la última tertulia, la última tertulia que tenemos del podcast Enredados, que como decíamos al inicio del programa, es un programa de radio que se emite en Ser Guadir y que luego lo colocan en podcast. Y básicamente la idea de esta tertulia, se estaba debatiendo si la blogosfera podía ser un garante de la calidad en los medios. Y claro, la idea inicial o la idea principal, el resumen que podemos sacar, es que ni loco, es decir, que los biógrafos, siguiendo el término acuñado por Juan Pedro Piñonero, pues no tenemos código deontológico, ni tenemos, por ejemplo, capacidad de análisis, ni tenemos la profundidad mental que tienen los periodistas, ni los vastos conocimientos, y además así hacemos cuña al podcast Sociedad Libre y al segundo episodio concretamente, donde podemos ver a tertulianos que saben de todo, o ellos se creen que saben de todo, o que esto fue lo que me había hecho, si eso cuando escuchamos el programa. ¡Oh! Es que aquí tuvieron una fineza, tuvieron una gran capacidad de análisis, de síntesis, de argumentación, que eso demuestra el porqué hay tantos periodistas que están asustados por la blogosfera. Estaban diciendo que claro, que cuando a un blogger, una empresa X le pague o le haga publicidad su bitácora, que claro, que los biógrafos, en cuanto alguien nos empieza a financiar, vamos a perder la objetividad. Perdón, es que no nos podemos aguantar de la risa después de escuchar un análisis con tanto fundamento y tanta gracia, y os aseguro que no me tomó más que un café para desayunar. O sea, no me toma ni una cerveza, ni un whisky, nada. Es que algunos comentarios de periodistas directamente es que te hacen reír, por no decir descojonarte directamente. Y quienes pues investiguéis un poco en la hemeroteca de la bitácora, bien en el alojamiento actual, en el anterior de Zumbro o en el inicial de ya.com, veréis lo bien. Es el buen concepto que tenemos del periodismo en general, salvo excepciones muy notables que ya más o menos os podéis imaginar quiénes pueden ser. Juan Varela, César Ugarte, Nacho Lafuente, Sonia Blanco, Marta Bandera y poquitos más. Y por supuesto, el maestro Quiñonero y poquitos más que siempre son más o menos los que acaban saliendo a colación o bien en la bitácora o bien en el podcast. Pero la mayoría de los periodistas, que alguien diga que eso es un demérito de la blogosfera, que un periodista diga que un demérito de la blogosfera, perdón, es que podemos estar mediatizados por la publicidad. Perdón, lo siento. Es que cada vez que le doy vueltas a la cabeza. Bueno, ahora me vuelvo a poner serio, que no me quiero poner a... no quiero distorsionar demasiado el podcast. Claro, es normal, si a mí, por ejemplo, Windows me mandase en un Ferrari, me refiero al portátil Ferrari con el Vista, el Windows Vista, pues me plantearía el hablar bien de Windows, no por el Vista, sino por mandarme el portátil, que bueno. Fin de cuentas, luego el portátil se le puede formatear y poner lo que tú quieres, como el Linux. Pero bueno, luego Windows parece que rectifico y decía, te mando el Ferrari, pero solo para que pruebes el Vista, luego me lo devuelves. No sabemos si sería con gastos, con reembolso ya, o sea, perdón, con el remite pagado o encima que tuviera que pagarlo el guerrero que recibió el ordenador por su cuenta, porque teniendo que pagar, más o menos viendo lo que te voy a mandar una carta para aseguradora, una simple carta, no quiero pensar lo que podía salir a un particular devolver el ordenador a Windows, a Microsoft España en este caso, entre peso, entre embalaje, seguridad, joder, se puede salir tanto como una PDA casi. Bueno, que me pierdo, que me disperso. Pues entonces igual hasta hablo bien de Microsoft y de la empresa de Guillermo Puerta, digo, de Guillermito. Quizás un día sabemos de Guillermito. Y no me refiero a Guillermo el Conquistador, sino al perro de Patton. Es genial esa secuencia en la gran película sobre la vida de Patton. Bueno. Entonces, pues, quizás hable bien de Microsoft. Y si por ejemplo, pues pongamos el caso. Me contratase un periódico de columnista, pues hablaría bien de las empresas que meten publicidad en esa empresa. Y si por ejemplo pongamos el caso la SEGAE o el Ministerio de Cultura quisieran poner publicidad en mi bitácora, Pues igual hasta me plantearía hablar bien de la señora Calvo y del Ministerio de Cultura con K. Es una larga historia, no es porque sea anarquista. Y eso no me lo puedo plantear. Lo que sí que no me planteé, creo que no nos planteamos ninguno, es que si Microsoft pone anuncios en series de Telecinco como son Los Serranos, una gran serie, un ejemplo de calidad televisiva, un ejemplo de un gran actor como Antonio Resines venido a menos, y publicidad total, en vez de serie deberíamos llamar pubi reportaje, porque todas las series de Telecinco realmente lo que son pubi reportajes. Lo que menos importa es casi la historia, pero bueno. ¿Cómo van a decir en el informativo de Chucky? Perdón, se me ha ido santo al cielo. Es que claro, como Piqueras está cargando a todo bicho viviente en informativos Telecinco, y entre que eso y que se parece al muñeco diabólico, perdón. ¿Cómo los informativos dirigidos por el señor Piqueras, alias Chucky, el amigo de los niños? Me refiero porque el protagonista del muñeco diabólico no hacía más que intentarse cargar a un niño, pero bueno. ¿Van a emitir un reportaje donde se avise de todos los fallos de seguridad del Windows Vista o de todas las cagadas que comete la empresa de Guillermito, de Bill Gates? En cuanto hagan eso, Microsoft coge, llama a Basile: oye, que te dejamos de patrocinar Los Serranos, como represalia. ¿Y qué pasa ya con Resines? ¿Y con Fran Pérez y compañía? ¿Quién iba a patrocinar su pedazo de serie? ¿Fisteo? ¿El Pato? O por ejemplo, si pongamos un caso, pongamos el caso que la Caixa tiene todos los días una gran página central en El País. Y claro, dice El País, una editorial en El País, igual hasta ahora puede ser cierto. El PSOE, el gobierno español, se vendía a los intereses de la Caixa, porque se han encontrado un documento, porque alguien ha filtrado al diario de Pisa, pues que habían llegado a una serie de acuerdos gobierno con la Caixa, etcétera. Inmediatamente cara a la Caixa. Visto y no visto, desaparece la publicidad. O por ejemplo, pongamos el caso, imaginar una fábrica de condones o de consoladores, da lo mismo. Quisiera publicidad en la GOPE. Imaginar el chiste. Y en cuanto escuchen a Federico o a César Vidal diciendo que el mejor remedio, o a la Cristina López Slitting, digan que el mejor remedio para evitar el SIDA y los embarazos no deseados no es usar métodos anticonceptivos, es usar directamente la abstinencia. Ya ni el coitus interruptus. Imaginar qué cachondeo. O sea, yo si fuera el director de esa empresa, echaba a Lumbeas que contrató la publicidad en la COPE. Porque la COPE seguro que no cambiaría ese discurso, aunque fuera por las cuñas de publicidad. Entonces, que un periodista venga diciendo eso, pues que nosotros nos vendemos o nos podemos vender a las presiones, joder. Pero si desde que el periodismo es periodismo, es decir, hace años, pero hace años y años, es lo que hace el periodismo. Cuando directamente el periodismo no controla la política, que se oigan a William Randall Hearst, la gracia que hizo Ciudadano Kane. Que fueron entre él, entre Hearst y Pulitzer, fueron casi los que ocasión, los que provocaron la guerra hispanoamericana en el 98. Casi si me apuráis, Hearst y Pulitzer mandaron un comando para volar el Maine. Con eso os digo todo. O sea, que nos vengan estos señores diciendo, sí, porque es que se venden a... se pueden vender a quien les pone el dinero. Joder, qué profundidad de análisis. Luego es que el código deontológico, sí. Código deontológico, perdón. Es que cada vez que hablo periodista, códigos deontológicos y ese tipo de cosas que me da por reírme, pero bueno. Bueno, un momento, voy a poner un poco de música. Por supuesto, Bach, Cello Suite, Víctor Paternoster, descargar en el Magnatune. Que además a las fiestas y así me jode un poco de reír tanto. Íbamos, código deontológico. Es decir, hay que tener fuentes. Hay que usar varias fuentes que den el mismo dato. Por ejemplo, luego tenemos a un periodista del New York Times que ganó el premio Pulitzer, que ganó el premio Pulitzer, dicho premio periodístico, por una serie de noticias, y resulta que se las había filtrado un amigo invisible. De niños no tenemos un amigo invisible. Sobre todo los que, por una cosa u otra, no teníamos muchos amigos. Teníamos nuestro amigo invisible. Se ve que este periodista, una vez que creció, no le quiso abandonar. Igual, era el único amigo que tenía, el invisible. Y le fue filtrando todas las noticias. Eso es código deontológico. ¿O usted código deontológico? La famosa campaña de publicidad del País, hablando de las Torres Gemelas. ¡Ah! Código deontológico. No usar 1000 y pico muertos para intentar vender tu periódico. Código deontológico. Otra. Por ejemplo, a ver cualquier que más burrada. Ya no queremos hablar de los kamikazes. Por ejemplo, código deontológico, que ahí se puede un poco comprender en el sentido del inmediato de la noticia 1. Código deontológico, a ver. Invitamos a todos los oyentes. Y a ver, y así os animamos a que nos dejéis audio mensajes o a que nos dejéis pues algún comentario en la bitácora. Por cierto, tenemos uno que luego tenemos que leer al final del programa. A que nos enviéis vuestros ejemplos perfectos de códigos deontológicos. Esto estoy con ironía, ¿eh? Es decir, todas las cagadas que han hecho los medios de comunicación. Y como nos vayamos a meter mano a los programas del corazón, ahí la competencia va a ser reñida, muchachos. Ahí la competencia va a haber tiros y puñaladas, como dice en Málaga. Para que veamos todo cuál es la categoría de estos medios de comunicación. También, un ejemplo, el de... Lo que pasa es que todo esto, pues, lo tengo que reconocer, que ya lo mencionó Sonia Blanco al inicio de ese podcast, pero bueno. Lo de Rater, lo de Dan Rater. Que les pasa a alguien una serie de informes sobre Bush, que había tenido tanto de favor durante la guerra de Vietnam, y los muy palurdos, los muy quietinos, los muy soquetes, que supongo que eso es lo que antes enseñarían en las facultades de ciencia de la información, a desconfiar de cualquier documento, al menos. A mí me enseñaron, cuando hice la carrera de historia, que teníamos que partir de la base que todo documento oficial nos mentía. Y por eso, cada vez que veo un documento oficial, siempre estoy buscando a ver dónde está la mentira. O sea, en historia y en periodismo creo que la presunción de inocencia es más bien presunción de culpabilidad. Pero bueno. Y los muy tarugos no se dieron cuenta de que en vez de estar hecho a máquina, esos informes estaban hechos a ordenador. Y como que en los 70 las impresoras no era algo muy generalizado. Pero bueno. Para mí, no sé si eso alguien lo escribiría en su momento, esa filtración lo hicieron a propósito los jefes, los miembros de la campaña de Bush, para desacreditar todas las críticas. Y si es así, le salió bordada. Porque así, ganaron la... entre eso y una serie de cosas más, ganaron las elecciones. ¿Qué es lo que realmente sucede a estos señores periodistas? Que claro, que se están dando cuenta, sobre todo en Estados Unidos, en España no. En España, pues realmente somos una mosquita. Somos unas mosquitas ante el elefante, ante el acorazado de Pisa. O de Vocento. O de Risoli ahora, que parece que se va a cargar Recoletos. A ver si meten mano a Radio Marca y la convierten en una radio de verdad. No en una radio de aficionados, casi. Porque teniendo en cuenta la profundidad de análisis de los periodistas de Radio Marca, eso sí que nos daría para un podcast. Y para dos. Y para tres. Y para toda una serie de podcasts. Radio Marca, muestra de profesionalidad. Pero bueno, es que en Estados Unidos ya hay blogueros que están yendo a cubrir juicios con acreditación de prensa. Y si de manera no nos falla, hace un par de años ya hubo un bloguero con acreditación de prensa ante la Casa Blanca. Eso sí, jugaba en casa porque era uno de estos que acólitos de Bush. Pero bueno, un bloguero, no un periodista. Que dicen, es que el bloguero que trata bien la información es que es un periodista. Sí, sí. Y algunos de ustedes, más que periodistas, son blogueros siguiendo su propio pensamiento. Me refiero al colectivo periodístico en general, no a estos señores concretos que salvo en Enredados, no les he escuchado ni les he leído en ningún otro sitio. Pero, señores, Marujita, Maruja Torres, no confundamos con la otra. Una muestra de análisis, una argumentación de primer nivel. Casi parecía bloguera, según los estándares que se están marcando. La mayoría de los contertulios o tertulianos de radio y televisión, ya ni os digo, valen tanto para un fandango como para una ópera, porque es que saben hablar de todo. Y eso está claro. Nadie les condiciona su pensamiento. Nadie, pero nadie. Ni los patrocinadores, ni los que les pasan los cheques a fin de mes, por el trabajo me refiero, no por otras cuestiones. Ni nada. Ellos saben con total independencia, porque ellos son periodistas. Perdón, no es un chiste, os aseguro que no es un chiste. Entonces, ¿qué es lo que les sucede realmente a estos señores? Que están viendo que cada vez más la gente les sigue menos, que cada vez más el cuarto poder lo es por la televisión, sobre todo. Yo, desde que me habito a los podcasts, salvo Radio Estadio de Onda Cero, no escucho más emisoras de radio. Que llevo así ya varios meses. Y televisión, desde que tengo acceso a internet, la televisión la uso para jugar a PlayStation y poquita cosa más. O para ver alguna película. No para ver programas de televisión. Si se llega el caso a una revista francesa a regalar, no sé si un consolador. Imaginar cómo tenía que ser la revista en Francia para atraer a la gente con el regalo de un consolador. Y en España no, seamos serios. Mucha gente va a comprar el periódico el domingo, no por el periódico. Lo que van a comprar es la historia de España, la historia del mundo, la historia del arte, la vajilla, la colección de sellos, la cartulina para el DVD, la cartulina para el móvil o para la bandera del Madrid, o del Atlético, la cartulina para las obras completas de PDJ, o para las obras completas de Servier. Es decir, la gente lo que va a comprar el periódico, porque así le sale más barato luego el regalo que tiene, entre comillas. Y así se está viendo que todos los periódicos, salvo El Mundo y La Razón, parece que se están dando una leche impresionante, porque la gente cada vez toma menos en serio a los periodistas, entre comillas, profesionales. Porque como ya he dicho, hasta la saciedad, todos sabemos lo que va a escribir cada cual, o todos sabemos lo que va a decir cada cual, en el momento en el que escriben, da el periódico o aparecen tras tertulio. Eso es el periodismo profesional. Al menos en la blogosfera, todo el mundo sabe de qué picojeamos y no pretendemos ni ser tan hipócritas de ser independientes, ni de ser objetivos ni asépticos. Yo en mi bitácora escribo y en mi podcast digo lo que me sale de las narices y cada cual hace lo mismo. Y que cada cual, luego cada lector o cada oyente considere que puede ser de derecha, de centro, de izquierda o de lo que sea. Pero no pretendo ser objetivo. Pretendo ser en todo caso coherente. Y si denuncio una situación que han hecho uno, cuando lo hagan los otros también lo tengo que denunciar. O cuando hagan lo contrario de lo que decían que iban a hacer. Pero salvo eso, aquí todo el mundo sabemos de qué pie cojeamos. O lo podemos saber. Y ninguno pretende disimular o pretende ser lo que no es. Cosa que sí hacen los periodistas profesionales. Salvo, claro está, siempre es malo generalizar. O sea, cuando hablamos de periodistas profesionales, sobre todo nos estamos refiriendo a las grandes vacas sagradas. A los honestos, a los del pozo, a, por ejemplo, a los Villorrias y compañía. Es decir, a los que siempre salen en todos los, en todas las tertulias, o son las plumas de referencia, plumas por la estilográfica, no por otro sentido, no sean ustedes mal pensados, de cara a medio. Bueno, después de esta andanada contra el colectivo periodístico, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a seguir escuchando a Víctor Paternoster interpretando a Bach en el CD Bach Cello Suite, que os podéis descargar y os recomendamos que os descarguéis si tenéis interés, de Magna Tumi. Ya para finalizar, hoy el programa os decía que era un programa cultural y de sociedad, es decir, que estamos sacando leches a todo el mundo, pero bueno, esta vez no son políticos, esta vez se van a salvar. El señor Sanz estuvo a punto, pero una serie de problemas, estuvo a punto en el sentido de que dijo la estupidez más cercana al planteamiento del PNV, que de un partido afín al PP, defensores de la unidad de España y de que todos los españoles somos iguales, de que él, en todo caso, vendrá a Andalucía, es decir, a nuestra comunidad, a enseñarnos, no a aprender. Porque él no tiene nada que aprender a Andalucía, salvo a generar palabras. Bueno, ya que saca el tema, voy a reflexionar un poco sobre lo que ha dicho este señor. Es decir, desde un complejo de superioridad. Parece esto el siglo XIX, donde el colonizador blanco iba a África a enseñar a los negritos, con todo respeto, esto es una ironía, no es ningún contenido de tinte racista, cómo había que trabajar o vivir. Es decir, cómo el intelectual, el inteligente, el trabajador del norte vino a Andalucía a enseñarnos a trabajar. Porque aquí todo el mundo, aquí todos los hombres queremos ser toreros y todas las mujeres son flamencas. Este señor parece que se ha quedado aún en el Carmen de Bizet. Si es que sabe lo que es Carmen, porque igual no es que hay, con ese argumento no ha demostrado demasiada cultura. Y cosmopolitismo ya ni lo digo. Esto que lo hubiera dicho el señor Arsayus hace años, lo hubiéramos entendido, porque en la retórica propia de un nacionalismo que si no fuera por la cuestión independentista, estaría a la derecha del PP. A la derecha del PP. Imagínense ustedes, o imaginaos, en qué punto está el PNV mucho, o ha estado hasta no hace mucho, en muchos aspectos. A la derecha del PP. Pero que un señor que se supone que dice que todos los españoles somos iguales, que él defiende la unidad de la nación española y ese tipo de cuestiones, pues que diga que los navarros pues son más trabajadores, son más listos, y yo creo que estuvo a punto de decir que más guapos que los andaluces, y eso que no tengo nada contra los navarros, ¿eh? Pues a mí sinceramente me parece que es de una estulticia total. Y que demuestra pues mucho acerca de su personalidad. Y ya digo, más propia del pensamiento, entre comillas, racista del PNV, que un pensamiento de un partido de derechas moderno, centrista, como se supone que es el PP, y todo el mundo sabe que UPN, Unión del Pueblo Navarro, es la filial del PP en Navarra. Luego, que no se extrañen cuando al señor Sanz le pueden llamar ultraderechista, porque ese es un mensaje de ultraderecha, es decir, que tú eres mejor que los demás. Bueno, ahora que nos hemos puesto serio, vamos a seguir con el programa, con los contenidos que habíamos señalado al inicio. Y vamos a meternos un poco con Rafael Amargo. Suponemos que todos sabéis la polémica que ha habido con este señor, que ha sido el encargado de dirigir la gala de elección de la reina del carnaval de Tenerife, cuando dijo que en la gala no iban a participar ni gordos o gordas, ni cantantes malos, ni personas que no tengan mucha agilidad, que sean un poco torpes, ni bajos, ni nada. Es decir, que eso iban a salir metrosexuales y metrosexualas, como las del Instituto de la Mujer quieren que se hable. Entonces, claro, el señor Amaro, y ahí no le falta razón, decía que, claro, que la gala de Tenerife cada día le importaba menos a nadie. Más aún, sinceramente, hoy día, si se habla de carnavales en España, los de Cádiz, aunque todo el mundo sabemos que los de Málaga son los mejores, eso por supuesto. Entonces, el planteamiento de este señor, que parece que yo no sabía quién era, digo, es que tiene un inculto por no saber quién es Rafael Amargo. Igual es que lo soy, que no tenía ni idea de quién era este señor, hasta que salió la polémica. Pues no tenía su punto de razón, en el sentido de que iban a hacer una gala de televisión más ágil y más rápida, que se pudiera emitir por televisión y que pudiera llegar a Tenerife y al resto de España y del mundo, para así atraer más turistas. Entonces, claro, cuando se defiende ese argumento, dicen que, claro, que personas gordas no pueden salir porque, claro, si la gente va a Tenerife, los que van a Tenerife, lo que quien ve son, no es un comentario, son chicas guapas, para que no me consigue nadie comentario sexista. Y las ridis, chicos guapos. No van a querer ver gordas, ni gordos, ni bajitos, ni torpes. Porque entonces, claro, las ridis y los ridis, pues, ya saben. Además, como Canaria, como Tenerife tiene tantos monumentos naturales, el Teide es natural, pero igual la fortalecita que hay en Garachico, el de Agos Milenari, poquita cosa más, no tiene grandes catedrales, ni grandes museos, ni nada. Salvo el carácter tropical de la isla. Y los señores de que me puedan escuchar canarios, que no se sientan ofendidos, que no van ni con mala leche, ni pretendo caer en los mismos planteamientos que denunciaba el señor Sanz. Simplemente digo que tenéis el principal motor económico, y seguramente ellos estarán de acuerdo conmigo, es el turismo. Por desgracia es el turismo, no es la industria, que sería lo deseable. Un sector servicios cuaternario, no ternario, es decir, un sector servicios intelectual. Desarrollo, investigación, pequeña y mediana industria, nuevas tecnologías, no lo que es el sector terciario derivado del turismo, que es hoy día lo deseable en cualquier sociedad mínimamente avanzada. O sea, que no quiero caer en ningún tipo de tópico, entre otras cosas porque estoy en Canarias y más o menos pues conozco un poco Canarias. Eso y los cultivos tropicales. Pero como no haya cambiado mucho la cosa en estos últimos años, no hay mucha más industria. O sea, no es que pueda hacer como el caso de Málaga, que por ejemplo tiene su parque industrial, aunque el señor Sanz supongo que pensarán que parque industrial es jugar aún con transistores. Entonces, el planteamiento del señor Amargo tiene razón. Si podemos atraer más turismo, vamos a hacer una gala que resulta atractiva, que diga la gente, ¡anda! Desde Londres. ¡Vámonos a Canarias el año que viene! O desde Berlín, ¡vámonos a Canarias el año que viene en carnavales! ¡Yo vámonos en verano! O cuando sea. Aparte que en Canarias es verano casi todo el año, aunque Tenerife es conocida como la isla de los climas debido a sus múltiples variaciones coste interior. Entonces, a lo que iba, ese planteamiento sería cierto si, por ejemplo, en la gala hubieran participado estrellas de prestigio internacional, le hace el Divo. Claro, con lo que le pagaron a señora Amargo para hacer la gala, 1 millón de euros, pues el Divo igual ni venía, con todos los discos que están vendiendo. Pero claro, viene por ejemplo el Divo, pues igual hubiera sido noticia en algún periódico, igual que en su día fue noticia que una localidad como El Ejido, que también conocemos casualmente, iba a organizar un concierto de los Rolling Stones, y eso fue prestigio internacional, porque todo el mundo supo que había un pueblo almeriense en España, elegido, donde los Rolling Stones iban a acudir a dar un concierto. Eso fue prestigio, resonancia, repercusión internacional para la localidad del poniente almeriense. Pero oiga, señora Amargo, Rafa, un poco serio, seamos serios. ¿Cómo puedes decir que quieres dar prestigio e interés a la gala de Tenerife con una persona del mérito profesional? Y esto es totalmente ironía. Lo que pasa es que como no es periodista no me puedo reír, no me entra la risa. De Belén Esteban, por Dios. O sea, el buscar un impacto mediático es poner a Belén Esteban de artista, por Dios, señora Marco. Vayas a hacer gargaras, vayas al Teide y piérdate allí. Eso que no se tiene el sueño, pero es que a mí, yo sinceramente, después de escuchar las declaraciones, según él, sacadas de contexto y realizadas a mala leche por el periodista que hizo la entrevista, yo me sentí personalmente ofendido y no soy tinerfeño. Pero, señor Amargo, ¿cómo puede decir que es de la gala internacionalmente con Belén Esteban, cuyo único mérito es ser la madre de la hija de Jesús de Ubrique? Un ejemplo también de personaje importantísimo en nuestro país. Por Dios. Y luego participó Viviana Fernández. Otro gran ejemplo de artista, aunque en este caso esta mujer sí ha hecho alguna película y ha participado en actuaciones artísticas, no sé en cuáles, pero sí. Participó en Tacones Lejanos de Almodóvar. Nuestro amigo Almodóvar siempre haciendo sus esperpentos. Artista, ha participado, suponemos que en galas, en lo que sea. O sea, en galas, en cabarets, en ese tipo de fiestas, de actuaciones. Pero la señora Esteban, por Dios, señor Amargo. Es que no me enseña que el Ayuntamiento de Tenerife le quiera demandar por daños y perjuicios. Si son más que darle prestigio a la ciudad, lo que ha hecho es quitarle prestigio, por Dios, con lo bonito que es Tenerife en sí. Que el reclamo de Tenerife sea la Belén Esteban, válgame, por los clavos de Cristo, por San Jorge, por la Santa Cruz, es para no volver a decir por Dios. Señora Amargo, o usted lo ha hecho a mala leche, o usted está tomando el pelo a todo el mundo. Que no vamos a entrar en cuestiones, como hemos leído en alguna bitácora, de si solo son... si solo se puede entrar a godos a hacer cosas de Tenerife, porque ahí hay un complejo de inferioridad, o si solo se pueden ser canarios, porque como si en Canarias hubiera muchos hijos de guanches. O sea, todos los que llaman a los peninsulares castellanos o godos, pues sospechamos que son hijos de castellanos y de godos. Pero bueno, eso es otro, eso daría para otro podcast. Y tenemos que ir terminando. Entonces, señora Amargo, lo que tendría que hacer por vergüenza es devolver todo el dinero al Ayuntamiento de Tenerife. Y sospechamos que si aún le deben algo por los trabajos prestados, los va a cobrar en papel de fumar, sospechamos. Bueno. Ya para ir finalizando, solo nos queda pues leer un audio mensaje que nos dejó el doctor Lester en el episodio número 7. El doctor Lester es el editor de Sociedad Libre, que es una antigua bitácora que teníamos reseñada y que se ha convertido en una bitácora con podcast. La dirección es sobre http://barrita/barrita sociallibre.wordpress.com, y os voy a leer lo que me puso en el comentario. Con lo del tema del Estatuto de Andalucía sale una posibilidad que, si se cumple, nos vamos a partir de risa. Si se aprueba por referéndum y el Tribunal Constitucional echa para atrás el Estatuto de Cataluña, el resto de España se va a descojonar del ridículo hecho por los andaluces, que van a quedar como auténticos borregos por seguir fielmente la manada para votar sí. Si se da ese caso, el argumento para el descojone va a ser de libro. Como ya dijera aquella genial chirigota gaditana, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos antiguamente. Pobrecitos y vasallos, siervos de terratenientes y de chulos a caballo. Solo que los terratenientes y chulos a caballo de hoy día, son todos los políticos, todos, acostados en la poltrona. Por cierto, hemos hecho el Social Libre, hemos lanzado podcast, estamos en http://sociedadlibre.wordpress.com. Y nosotros le contestábamos lo siguiente, doctor Lester, ese es el problema, que salvo el PEA, que no se representa casi ni a sí mismo, todos están pidiendo el sí. Lo curioso es que lo que no vale para Cataluña, porque rompe España, parece que en Andalucía o en Valencia sí vale. Me alegro de que vuelva la bitácora y hayáis incluido el porca, mucha suerte, etcétera, etcétera. Quiere decir que el doctor Lester sospechamos que como se dé ese cacho va a tener más, como se dé ese suceso va a tener más razón con Santo. Ya veremos, como tumben el de Cataluña, ya veremos lo que tarda en caer este. Y en lo que estamos totalmente de acuerdo, por desgracia, es que no se está debatiendo nada lo que es el si hay que votar sí o hay que votar no. Claro, como 3 de 4, 3 de los que están en el Parlamento dicen que sí, pues ¿para qué se va a hacer debate? Aunque haya matices, porque sospechamos o suponemos que el planteamiento del PSOE no puede ser el mismo que el del PP, pero ¿para qué va a haber debate? Porque el bueno, pues el bueno, ya está. Y los del PEA, que son los únicos que defienden el no, que tienen representación parlamentaria, no se representan ni a ellos, que se lo digan a Pedro Pacheco, uno de los fundadores del PEA, que ahora está en el PCA, Partido Socialista Andalucía, que no tiene nada que ver con el PSOE, y que dice que si hay, que hay que votar sí. O sea, si todo el mundo sabemos que los del PEA son una panda de amigos que se meten en política por distintas cuestiones, y no quiero seguir, no sea que alguien me pueda demandar, pero que realmente no tienen fuerza ni representación, salvo en sitios concretos, en bastiones concretos, como puede hacer Jerez con Pacheco, y se ha visto que más que votar al Partido Nacionalista, votaban a Pacheco. O sea que, por desgracia, pues Andalucía sí ha mejorado mucho en los últimos 25 años, aunque el señor Sanz siga pensando que seguimos como en el siglo XIX o en el XVIII, pero hay que ser realistas y Andalucía sigue siendo una región que está a la cola de España y a la cola de Europa, por desgracia. Y repito, por desgracia. Y a pesar de los andaluces en muchos casos. Pero no quiero volver a repetir los argumentos que más o menos planteé en el episodio anterior. Ya para finalizar, ahora sí, en serio, para finalizar, pues simplemente invitaros de nuevo a que participéis en el podcast, bien dejan algún comentario en la bitácora del mismo, que es reflexionesdeunmodernista.com. Ahí vais a lo que es el planeta o el sitio principal de la bitácora, y luego pinchando en la pestaña de podcast, o bien mandando un email o un audio correo. Aceptamos sugerencias, recomendaciones, críticas, tanto positivas como negativas, preguntas, todo, salvo que insultéis a familiares o a mí mismamente, ya está. Salvo eso, podéis opinar y podéis participar, o sugiriendo nuevas líneas para futuros programas, o como veis pertinente, o simplemente con una recomendación, una sugerencia, si pensáis que algo hay que pulir, que siempre hay que pulir algo, y en este caso muchas cosas. Bueno, solo me queda recordaros que todos los enlaces, todos los sitios que he ido comentando, los iré enlazando en la bitácora del podcast, y que la música nuevamente es una serie de obras de Bach que os podéis encontrar en el CD Bach Cello Suite, interpretado por Víctor Paternoster, y que os podéis descargar en el Magnatune. Ya solo nos queda despedirnos e invitaros a que nos escuchéis en el episodio número 9. Saludos y buena suerte.